Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Obituario en esta oportunidad. El 11 de abril de 2006. June Pointer, la más joven del grupo de hermanas de Pointer Sisters, fallece de cáncer a los 52 años. The Pointer Sisters comenzaron en la adolescencia cantando música gospel y lograron éxitos importantes en listas de pop con canciones como Fire, como Happiness, He's So Shy, I'm So Excited. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y esta canción también muy importante para The Pointer Sisters, Slow Hand o Mano Lenta. 11 de abril del 2006 nos deja June Pointer de las Pointer Sisters. Se lo contamos en Estrellas de Medianoche. I got a man with a slow hand. I

Hace 53 años las 5 canciones más importantes en Billboard. Bridge Over Troubled Water era la anterior número uno, ascendía al número uno, pero esta semana descendía al puesto número 5. Un tema de Simon y Garfunkel. Spirit in the Sky. Norman Greenbaum subía 2 lugares. Lugar número 3 permanecía estable. Instant Karma, con un subtítulo, We All Shine On, John Ono Lennon. La canción número 2 subía 2 lugares. Jackson 5. Ahí está la voz de Michael, un niñito. ABC. Y la canción número 1 a partir del 11 de abril de 1970 para Let It Be de The Beatles, que llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. En Inglaterra alcanzó el segundo lugar. Let It Be se convirtió en la canción número 19 de The Beatles en ser número 1 en 6 años. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be.